participando. Jueves clásico. Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te compenso, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Jueves clásico. Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Mami, ¿qué será? Tú tienes algo sexy en ti, algo musical. musical. Y enséñame música. Que sabe que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es cogerlo un boy y que tan boy. Dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo, papá me guarda. Si te sobra 5:15 la hora, lo que cobra no te da ni para andar la soda. Pero que se va a doblar, le prende radio pa' que vacile. Que no le gusta la música, dile que es mejor que se cloje en medida. Dile que esto pa' meterle, bien, como tiene que ser él. One, two, step, one, two, step, one, two, step, one, two, step, one, two, step, one, two, step, one, two, step, hey. Llegó el nene, cuidado que no te quede. Ya tengo la música pa' que te vacile. Con la que brinca mile. Con ella me mantengo en plato mi mile. Resaca a ella, mujeres me persiguen. Sígueme, mami chula. Con la música vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos en callar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Dale pa'lante. Dale pa'lante. Y sus cuerpos. al underground. Hit me with the horn, 20. Yeah. Oh. Yeah. Here we go now. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Ay, la gorda. Buduca. Buduca. Buduca. Buduca. Ay, la gorda. Buduca. Underground. Buduca. Buduca. Es la gorda Buduca que cumpleaños hoy. Carolina,

Los tiempos del underground. Ahí tenías una mezclita de reggaetón romantic style y underground. Back to back. Sin parar. Sin parar. Wow. Muy rico eso. Muy rico. Los tiempos de los paris de Marquesina. Alex Sensation. Un saludito desde Boynton Beach. Un saludito para Luis. Y para su hijo LJ, que están en sintonía desde Boynton Beach. Activado. Gracias. Alex Sensation, un saludo para Rosy Batista, bailando contigo a todo volumen. Quiero una copia de esa mezclita, por favor. Party de Marquesina. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena. ¿Con quién hablo? Hello, Alex. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Luisa. ¡Yay! Hola, Luisa. Hola, Luisita. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está, Luisa? Bien. Oh my God, I can't believe it. Salgo del pasaporte, sacando mi pasaporte. Dije, déjame probar suerte llamando a la Mega en London, number 9. Yeah. ¿Estás sacando el pasaporte? Sí. Y dije, déjame llamar a Alex. Yo me tengo que ganar algún ticket, algo. Pero yes, Alex. Te sigo hace 20 años oyendo tu música. Y hoy es el mejor día, Thursday, que es la mega mezcla de la música vieja, antigua. I love you, baby. Gracias, Luisa, por eso tan linda, mi amor. Cuéntame, ¿y ese pasaporte para dónde vamos? Cuéntame, ¿para dónde es el viaje? Yo bueno, vamos para Cartagena. I was there a couple of months ago. Hace 2 meses estuve por allá, mami. Comí arepa de huevo hasta que se me paró el ombligo. Oh, my God. Bueno, esta va a ser la primera vez que voy a ir a tu país, ¿oíste? Bueno, déjame decirte, Luisa, hermoso y tiene muchos lugares. Si quieres, envíame un DM y yo te voy a dar un montón de lugares que conocí, restaurantes, lugares para conocer, la islita que están por ahí, todas las playas que están por ahí. Es hermoso, mi amor. Te va a encantar, ¿ok? Perfecto. Gracias. Luisa, cuéntame, mami, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Oh, my God, no me vuelvas a llamar. Si hasta vos el celular, de lo tóxico que eres, mi bichota, Karol G, yeah. Ok, pero, tienes que ser honesta conmigo. Tienes que ser honesta conmigo, Luisa. En la relación, ¿cuál es el tóxico? ¿Tú o él? Yo. Porque yo soy la que lo muevo. Yo bajo por ahí. Si no lo muevo, no hay nada. Okay. Eso que, así me gusta. Tú eres honesta. Eso me gusta, mami. Quédate en línea. Tienes los dos boletos, Luisa. Congratulations, baby. No te me vayas. Love you, baby. Y feliz viaje a Cartagena. Buen viaje. All right. Preparándote la última mezclita por hoy. Lo que se me queda hoy, mañana viernes, te lo pago con interés en vivo desde Cabo San Lucas, México. Llamada número 9, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. ¡Mete mano, Ñeco! ¡Mete mano, Huracán! ¡Jesús, Tiny! Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Pero si le ponen la canción, le da una.

Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no acaba, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Ayer te vi pasar con él de brazos, y sin que lo notara, te seguí los pasos. Cuando uno está gozando, mano, qué rápido se fue el día. Bueno, mi gente, arranco. Estoy aquí en vivo en Cabo San Lucas. Ahora sí me voy a turistear. Voy a tomar muchas fotitos y mucho video. Chequea mis historias. Winner de IG Today se llama. ¿Cómo se llama la winner? Se llama Tatiana. ¿Es that her name? Yeah, Tatiana. Instagram, IG Tatiana.g underscore. Congratulations. You got two tickets. DM me, me dice para cuál evento los quieres. Bueno, mi gente de Orlando y Tampa, que tengan una linda tarde. Por ahí vienen los Reyes de la Punta. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí para comenzar el fin de semana. Mete mano, Ñeco. Mete mano, Huracán. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder en cuestión de minutos a través de Play. Y mañana a las 11 de la mañana seguimos la rumbita. Que tengan una linda tarde, Puerto Rico, y Dios los bendiga. Mete mano, Jesús. Nueva York, por ahí viene mi compadrito de mentiras, Janeiro Matos, Nilda y La Supra, en breve, con el Juqueo. Mañana después del vacilón de la mañana te espero aquí a las 11 de la mañana a través de la Mega. Dios me lo bendiga. Mete mano, Tiny. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Young. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni nada de eso. Ni nada de eso.